¿Dónde están los que fuman marihuana? La palma del negro que le cabe la droga, la palma la piba que le come la moda. Y si te cabe, y si te cabe. Por eso no me puedo sin tomar su teta de la miré. A la casada de mi puntero con eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, invítame a comer que sea rico. Yo ya siento con los pequeños, esto es mi vecindad y todo esto siento. Lo que es que no la ciudad tiene miedo que se tira. Esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Cuando salgo yo despierto, porque esos putos siempre se están escondiendo. Los tranquilos me mansiguen porque fumo marihuana.